complazco. Para que queden todos contentos. Y siempre voy para adelante como un misionero. Bailando la cumbia, tocando vallenato y paseo sabanero. Por el mundo entero. Y siempre voy para adelante como un misionero. Bailando la cumbia, tocando vallenato y paseo sabanero. Por el mundo entero. Y la gente baila con mi esmero cuando se le...